El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Chingón, sable del conquistador, historia viva y dolor, de esa mezcla vengo yo, Córdoba morena. Córdoba morena, tunga tunga en las venas. Córdoba morena, afrozando come chingón, sanaviro de madre india que se mezcló, de padre esclavo que refundó, de esa mezcla vengo. Y al fondo los barrios cercados, los pibes marcados, la gorra, los paisas, la música, el palo, las casas bajitas, feroz patrullero que pasa. Córdoba morena, Córdoba morena, Chango Rodríguez en las venas. En las penas, y allá vengo yo, y allá vengo yo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comienza Que Suene Farco, el programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias que busca la música, los artistas y los ritmos de todo el país. Comenzábamos esta edición escuchando el tema Córdoba Morena de José Luis Aguirre, de su último disco llamado Chuncano. José Luis Aguirre acaba de ganar ahora en el 2020 el premio Carlos Gardel al mejor álbum de folclore y este tema nos lo recomendó Radio Parabachasca desde Córdoba. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos viaje y nos vamos para la Patagonia. Radio Mural nos trae a CC Now, un músico con varios proyectos y con una gran multiplicidad musical. Va desde el funk hasta el metal. A recomendación de Radio Mural, CC Now. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Fernández y desde acá, desde el norte de la Patagonia, hoy les presentamos a CC Now. Él es un reconocido artista de la ciudad de Fernández Oro, provincia de Río Negro. Hola, mi nombre es CC Now, soy músico del Alto Valle de Río Negro y Neuquén y es un placer poder estar en este programa. Bailar, ya libera tus manos, no me mires así, esto se enreda en tus piernas, electric y funk. Ya se mueve tu cuerpo, infección general, es el espíritu funky, el que te hace bailar. Ya libera tus manos, no me mires así. De eso se enredan tus piernas, electric y funk. proyectos musicales son varios. Uno se llama CC Tribu, ZEZE Tribu, el cual nace en el 2002 aproximadamente, y han pasado muchísimas formaciones. A medida que pasan los años, se suman músicos y también se van otros siguiendo otros proyectos, lo cual hace también, ¿no?, que la música siempre sea nueva y tenga una nueva forma de tocada. También estoy participando de un proyecto que se llama Almazónica, en el cual trato de volcar todas aquellas canciones que no entraron en CC Tribu, ya que CC Tribu está más orientado al soul y al funk, mientras que Almazónica tiene más tintes de canción, aunque siempre está presente el groove, trato de que esa parte nunca se pierda. Y también estoy trabajando en un proyecto de rock al cual creo que le voy a poner CC Now y el Social 2. Canciones rockeras que estaban destinadas a Bastarrabia, mi proyecto de rock que finalmente no va a seguir en pie, pero bueno, no quería perder esas canciones, así que estoy en plena grabación de esas músicas. Y también retomando un proyecto de música metal. Así que, bueno, varias cositas para el nuevo tiempo. No sé cuándo será, pero bueno, quiero estar preparado con todas las músicas que pueda armar en esta época. Y lo encendió. Una lágrima brilló, el dolor se confundió y se esfumó. Alguien dijo que amar no se trata de esperar, sino de dar. Vamos a sembrar aquí y este ritmo regará la flor. Oh, oh. Poder está en sentir sin ver, sin ver. El poder está en sentir sin ver. Dale agua, dale fuego, que el alma está en vuelo. Dale agua, dale fuego, que el alma está en vuelo. Dale fuego, que el alma está en vuelo. Dale tierra, dale fuego, que el alma está en vuelo. No. Sonido despertó, fue a buscar tu corazón y lo encendió. Una lágrima brilló, el dolor se confundió y se esfumó. Alguien dijo que amar no se trata de esperar, sino de dar. Vamos a sembrar aquí y este ritmo regará la flor. No, no. El poder está en sentir sin ver, sin ver. El poder está en sentir sin ver. Oh. Mi música principalmente está en YouTube, la mayoría de mis álbumes, y algunos sencillos también. Pero en Spotify y iTunes también pueden encontrar mi música como CC Tribu, ZEZE Tribu. Dale fuego, que el alma está en vuelo. algo que el alma está en vuelo. El alma está en vuelo. Dale tierra, dale fuego, que el alma está en vuelo. Bueno, estoy muy agradecido por este espacio. Muchísimas gracias, David Fernández, por tenerme en cuenta. Y, por supuesto, a la radio FM Mural y a Farco por difundir todo lo que pasa en el under también. Abrazo grande y que sea con salud y mucha música. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, ¿cómo están? Soy Paula Ferré, trovadora de Buenos Aires, y quiero agradecer a la red Farco de Radios Comunitarias por esta hermosa invitación, y a todos ustedes que están escuchando, bueno, quiero compartir un poquito de mi música, que de todas maneras pueden escuchar en las plataformas como Spotify y otras. Y mi página de Facebook es Paula Ferré, trovadora. Así que espero que les gusten las canciones, y la canción Comprometida me ha acompañado en los últimos 30 años y me ha abierto puertas en Latinoamérica y Europa, la canción de autor en distintos encuentros de trovadores. Así que hoy la comparto con cada uno de ustedes. Les mando un besito desde acá, desde Buenos Aires, y espero que todo el mundo disfrute de la música que siempre nos sana. Bueno, la primera canción que les voy a mostrar se llama Violeta 5 de febrero y está dedicada a Violeta Parra, de mi autoría. Espero que les guste. Violeta rebelde, justa, apasionada. Violeta violenta, dura, dolorida. Violeta sensible de profunda herida. Violeta de vida, muerte y sepultura. Violeta de amores, dolor y amargura. Violeta de euforia y de fracaso injusto. Violeta de lucha, pasión y disgusto. Hoy remonto vuelo, subo a los peldaños de tu vida intensa, de tus desengaños. Con tu fuerza inmensa abrazo tu historia junto a tus 100 años repletos de gloria. Grosor de la espuma, violeta pequeña roca de la altura, violeta de rabia, de dicha y de furia, violeta secreta de pena y lujuria. Violeta silencio y ruido. Violeta sin miedo, inimaginado. Violeta de ausencias, conciencia y bravura, sembrando memoria de amor y locura. Hoy remonto

y la empezamos a grabar en febrero de este año, en 2020, y ya marzo nos agarró la pandemia, así que por suerte quedaron todas las cosas como de edición, así que se pueden hacer desde la compu. Y la lanzamos en abril al EP, y ha sido en plena pandemia, así que ha sido diferente la aventura, digamos. Y bueno, ha sido muy bonito, muy especial, y he estado compartiéndolo mucho a través de las redes sociales, o sea que eso ha sido lo más fuerte que he tenido, redes sociales, por YouTube, por Bandcamp, por Spotify y todas esas plataformas virtuales. Que hoy además tienen más fuerza en plena pandemia, ¿no? Claro, exactamente, son como herramientas muy presentes. Fernanda, y preguntarte el porqué de este nombre, de este amanecer, y qué implica para vos. El nombre es Amanacer. Amanacer. Como... Ajá. Claro, muy parecido, estoy diciendo... a amanecer, sí. pero ese es el chiste. No lo estoy diciendo bien. Sí, Amanacer. Como de amar nacer, digamos. Claro. Y viene todo de un proceso de despertar y de enamorarme nuevamente de la vida, que ha pasado hace los últimos 2-3 años más o menos, entonces las composiciones son de hace 2-3 años, uh-huh. y tiene que ver eso con enamorarse de la vida nuevamente, con meterle para adelante, con estar presente, con lo bonito de estar acá, digamos. Es como bastante positivo el disco, tiene como mucha fuerza para arriba y profundidad también. Bueno, y justo para estos tiempos también, ¿no? Complejos, de sí. Pandemia, qué interesante poder pensarse desde allí, ¿no? Sí, tal cual, es como un abrazo al corazón en estos tan necesarios. Momentos tan de incertidumbre y de todo lo que estamos atravesando, ¿no? En relación a ello, te queremos preguntar también cómo te proyectás en este año también complicado, y cómo te atraviesa también esta pandemia como artista, donde sabemos no ha estado el acompañamiento que esperábamos, ¿no? Claro. al respecto, desde los gobiernos, ¿no? Exacto. Y la verdad que se ha sentido bastante el vacío, digamos, así como la soltada de mano y la sensación así como de estar soles. Uh-huh. Pero se están armando redes muy piolas también de por todo, por la virtualidad, ¿viste? A través de la virtualidad, con artistas independientes también de autogestives, festivales o vivos por Instagram o lo que se va pudiendo hacer con alguna entrada de colaboración y con lo que se puede llegar a recaudar para seguir bancando esto, que es la movida cultural que a tanto bien nos hace a todos. Así que ha sido complicado, no voy a mentir, pero poniéndole la mejor y sacando lo mejor de cada una para seguir adelante. Y qué necesario y qué importante también esto, ¿no? Estas redes, esto que se ha venido gestando también hace mucho tiempo, la capacidad autogestiva, ¿no? De nuestros artistas, nuestras artistas, se pone muy en evidencia y también estas redes que hacen que eso no sea en soledad, ¿no? Tal cual. Bueno, Fer, y vamos a escuchar seguramente ahora parte de tu producción. Preguntarte también sobre estos temas, ¿por dónde más o menos han andado? ¿Por dónde te han atravesado? ¿Qué tipo de propuestas vamos a encontrar en Amanacer? Y Amanacer son 5 canciones, entre sí tienen su toque diferente, así su color diferente. Es difícil categorizar, digamos, el estilo, pero es como un pop folk, una cosa así, con bandas, y eso está buenísimo, porque los chicos de Surfeando el Tambor pusieron todos sus instrumentos y sus ideas, entonces suena como muy bonito, nos quedamos con las reganas de presentarlo en vivo. Espero que lo hagamos en algún momento. Pero vienen como desde ese lugar las canciones, como experimentando sensaciones nuevas, porque los otros proyectos míos, los otros trabajos discográficos, los otros EP que he grabado como solista, tienen otra impronta, son un poco más melancólicos y un poco más vienen desde otro lugar. En cambio ahora vienen como con una fuerza de eso, de revivir y de meterle a cada día mucha fuerza de reinvención. Así que, bueno, espero que los puedan escuchar, las personas que ahora están escuchando, lo pueden buscar en las redes sociales, en las plataformas virtuales, digo, también, como Fernanda Eneida. Así que pueden después escribirme a ver qué les parece, qué sienten ellos, ellas y ellas. País, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Y así termina una edición más de Que Suene Farco. Acordate de buscar a todos los artistas que sonaron en este programa en las redes y en las plataformas musicales. En la realización, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima.